Fuerza del León es este tema de Chinotazo, esta banda extremeña. Johnny a la guitarra del grupo, buenas tardes o buenas noches. Bueno, como estamos en invierno decimos buenas noches, aunque si estuviéramos en julio diríamos buenos días casi. Es de noche, madre mía, se te oye como si estuvieras en un submarino. ¿Dónde te pillo? Me pillas en la carretera ahora, todavía no he llegado. Eso es bueno. Bueno, oye, ¿qué te iba a contar? La Fuerza del León. ¿Quién sois los Chinotazo, tío? Bueno, pues... un grupito ahí, llevamos ahí unos años para ello, porque con esto de la pandemia y eso, pues no pudimos volver al concierto, no a nada. Pero bueno, ahí nos hemos quedado con nosotros, ¿no? Con la Puerta del León. Muy bien, con el Vikingo. Vikingo, buenas noches. Hola, buenas noches. Una de tantas canciones que hemos puesto en mis redes, el rock es la que cantas. Mira, Johnny, sorpresa, que tenemos a Vikingo ahí, que cantó en tu Fuerza del León, de esa banda extremeña. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo va la vida? Pues ahí eso. En la carretera, vale. Yo lo llamaba por eso, porque nos ampliara un poquillo quién son los Chinotazo. He visto por ahí que tenéis pues dos referencias grabadas. Esta que del año 2020, me decías tú, antes de la pandemia. Otro EP del año 2018, La Neura. Pero lleváis un montón de años tocando juntos, ¿no? Sí, pero 10 años ya, más o menos. Ahí está. Y un disco nuevo en ciernes. Sí, lo tenemos ahí aparcado porque también es complicado grabar un disco entero. Vamos grabando poquito a poco, cuando hemos podido, de tres en tres. Sí, poquillo a poco. Bueno, a Johnny no se le oye casi. A ti sí que te oigo alto y claro, Vikingo. Johnny, oye, muchas gracias. No, nada, gracias a vosotros. Oye, ay, espera. Felicita a Vikingo su 50 cumpleaños, que hoy cumple 50 tacos, compadre. ¡Felicidades! Vaya, pues. Vaya, medio siglo, compadre. Pues nada, tío, un abrazo. Un abrazo grande, Vikingo. Tengo aquí detrás de mi espalda. Bueno, tú cuéntame primero, vas a hacer hoy tu gramola, ¿vale? Tu sí, gramola claro, que mola como... mogollón. Pero tú no quieres salir en videollamada, ¿por qué? No me gustan las videollamadas, nunca me han gustado y no soy, yo tecnológico no soy en absoluto, soy muy analógico para todo esto. Bueno, pues lo más moderno que tengo es el WhatsApp. Analógicamente haremos esta gramola del Vikingo. Claro, Vikingo, ¿qué digo? Por lo menos pondremos una foto en la pantalla que tengo aquí detrás. Pero ahora tengo una foto en la que sales con tres sujetos más. Cuéntame, ¿quién son esta gente alicantina? No, espérate, no me pongas a Vikingo todavía. Tony, ponme los sujetos. Vale, es que me ha cambiado a ti que sales aquí en una foto reciente. ¿Quiénes son estos sujetos alicantinos que están haciendo música contigo? Bueno, son a la guitarra está mi amigo Granja. Un guitarrista lleva toda la vida tocando, el bajo y la guitarra, el Chimo a la batería, que también lleva mogollón de años tocando aquí con bandas de la zona, y Joaquín, un medio alemán, medio español, le digo, bueno, en realidad es alemán, pero viví aquí también, está afincado aquí, y en el bajista. Así que nada, Joaquín, Chimo y Granja, que forman parte de lo que será el nuevo proyecto de Vikingo Media, que estamos ahí componiendo, empezaremos a grabar cositas a principios de abril. Ahí está, pues, Vikingo MD, que va a volver a salir a la carretera y a las redes y a nuestras orejas con su nombre de guerra. Y ahora vamos a poner la sintonía de tu sección aquí en Mis Rollos el Rock, ¿te parece? Hombre, entrañable, la echábamos de menos. Venga, dale, dale. Dale, Tony, por favor. Por cierto, muy agradecidos a Tony García, aquí poniéndonos la música de las mil de maravillas, cambiándonos las imágenes. Ahora sí, van a poner patillas, al patillas, que es Vikingo, Muerte, Domínguez, que en la gramola de hoy poníamos cinco trallazos, pero es que son temazos que tienen mucha tralla, y además de cuando tú tenías 21 años. Sí, de mi época de juventud, son cinco de mis grupos preferidos de aquellos tiempos y de ahora también. Y son, bueno, pues llamémosle a esta sesión Tralla 94, porque son cinco temas del año 94. Y pues denominémoslo así. Muy bien, muy bien. Y vamos a empezar con los Downset. Sí, los Downset es una banda que nació en California en el 89 con el nombre de Social Justice, pero en el 92 se cambiaron el nombre a Downset. O sea, se nacen en California, como he dicho. Se dan a conocer en Europa porque giraron con Biohazard, Doki Doki y Pantera. Y nada, es un temazo donde los haya. Y este tema se llama Anger, de Downset. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Drop that motherfucking anger. Bueno, la ira, la cólera de los Downset en Mis Rollos el Rock, la gramola del vikingo. Por cierto, si lo estás viendo esto por YouTube, es posible que se corten algunas canciones, porque por copyright no las quitan, vikingo. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Mandar a la gente a Spotify. Ahí está. O mandar a la gente a iVox a escucharlo. Que está la cosa muy visual, he venido a la radio, que vengo a la radio guapo hasta con camisa, con un parche de los narcos, después me verás. Sí. Pero esto es radio. Al fin y al cabo, esto es radio. Y tenemos que poner buena música. Y vamos a seguir con unos. Madre mía, el sucesor del Vulgar Display of Power, ¿eh? Fíjate tú qué disco, sí. ¿Eh? Este de los sí. Pantera. Este es el Far Beyond Diving. Sí, este sí, es otro sí. Disco como el Vulgar, que no tiene desperdicio ninguno. Bueno, Pantera no necesita presentación. Mira, casi una banda que nace en Arlington, Texas, en el 81. Y este. Strange Beyond Strange, que es de For Beyond Driving del 94, que es un disco de pie a cabeza, vamos, que no tiene desperdicio. Así que ahí es, con Phil Anselmo, dando leña en su mejor momento. Estaba ese trallazo de Pantera dentro de este Tralla 94 en La gramola del vikingo. ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, pues este tampoco necesita presentación casi, ¿no? Quien no conoce Slayer, con Kerry King, Jeff Hanneman, Dave Lombardo, cubano, Tom Araya, chileno, y esta banda que nace en Huntington Park, en California, en el 81, y este tema se llama Tito Head, del álbum Divine Intervention, Divina Intervención, del 94. Así que, otra rayita. Tracatrá. Caña trash de los Slayer, vamos a pasar a otro tipo de caña, ¿no? La de Suicidal Tendencies, vikingo. Sí, otro de mi grupo, de mi banda preferida. Y nada, este tema se llama No Bullshit, es del álbum Suicidal for Life. Y Suicidal Tendencies, otro grupo que no necesita presentación apenas. Nace en el 81 en Venice Beach, en Los Ángeles. Y lo dejamos con este No Bullshit. We'll be right back. No Bullshit, este tema de los Suicidal Tendencies. Están aquí los varones que vienen a presentar su primer disco homónimo, crossover entre Vikingo MD y los varones. Les he dicho, digo, a ver, entrad cuando quede una, porque si no estáis ahí que parecéis gatos de escayola. Mientras hace la sección, vamos hablando Vikingo y yo presentando canciones y la gente dice, ¿esos quién son? ¿No? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Pae. Nada, dejamos al Vikingo, que es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡50 tacos! ¡Feliz cumple! La última es un tema. Oye, que de casualidad yo lo he puesto, el policía no sé qué. No es de Sepultura, tío. Es una versión, ¿no? De Titas. Sí. Pero en plan rock and roll, ¿eh? Un día la pondremos. Vale, pues eso lo grabaron en el 94 también. Pero Sepultura, otro grupo que todo el mundo conoce, ¿no? Nacen en Belo Horizonte, lo forman los hermanos Cabalera. Y este tema, que como tú dices, versionan de otro grupo, es del álbum Causales, que no tiene desperdicio ninguno, y es otra trayita del 94 que veo ahí con Sepultura. Pues ahí hemos acabado, Vikingo. Y pues nada, un abrazo muy grande y a seguir disfrutando de tu día. Un abrazo y quedamos emplazados para otra. Y muchas gracias por el vídeo. En Ney menos. En Ney menos porque más el próximo es muy interesante. Especial. Vale, algo. ¿Cómo es? Me lo dijiste ayer. ¿Cómo es? ¿Lo podemos adelantar? Bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Venga, vamos a dejarlo ahí en stand-by, pero que será muy guay. La gramola del Vikingo, ahora con Sepultura, este policía. Gracias, amigo. Venga, Gur, un abrazo a todos. Ese Vikingo. Hasta luego. Reyes el Rock, que es un programa que suena todos los lunes a las 8 de la tarde. Ponme fuerte el tatuaje. ¡Fuerte! A las 8 de la tarde estamos aquí. Los martes a las 2 y media de la tarde en Radio San Pere y San Pau. Los viernes nos remiten en la radio de Cambrils a las 9 y media de la noche. Y luego estamos en muchas más que te digo después de este tatuaje de los varones. ¿Queréis que hablemos por encima de la canción? La dejamos un poco, ¿no? Vamos a dejarlo un poquito, ¿no? Es el temazo, ¿eh? Vale, es el temazo. Vale. Venga, que sube, Tony. Fíjate tú que la sintonía de hoy de Mis Rollos al Rock es el tatuaje de los varones, que lo tengo aquí a mis espaldas. Oye, pero dices, ¿pero por qué lo cortas? ¿Por qué lo cortas? ¡Para que te metas en YouTube y lo veas 40 veces! Claro, si lo cortas se hace una labor radiofónica. Óscar Rico. Qué rico que estás rico. Tú aquí hoy aquí en la radio. ¡Batería! Ahí estamos. Y luego pues está José Silvestre, que está silvestrado. Buenas, ¿qué pasa? A la guitarra. Y bajista y voz. Ahora no me acuerdo. Roberto Martín. Un tal Roberto, sí. Un tal. Tiene nombre así como de otro hermano de los del baloncesto del Real Madrid. Sí. Roberto Martín, base. Al bajo y la voz de Balones. Que nos viene a presentar este discarral que tenéis ahí al frente. ¿Cómo se ve? Es que esto se ve en YouTube, pero déjame que abra el mío, ¿no? Me vas a hacer un sorpresa. Te traemos un regalito y si quieres, hasta te lo podemos firmar. Hombre, claro, por supuesto. Estropeadme esta portada magnífica. ¿Dónde me la vais a firmar? Donde tú quieras. En el pecho de Óscar. En el pecho de Óscar. Pasa que aquí he roto amarillo. Bueno, tiene que ser. Igual. No, espera. Mal, tío. ¿Cómo mal? Te iba a enseñar el José la técnica de abrir. A ver, José, ¿cómo se abre? A saco. Ahora ya la has liado. La técnica de abrir discos, tío. Pero la técnica de abrir discos es así, con el dedo, bien. Es el primero que abres, ¿no? Este debut de Barones. No, pues no tengo yo vinilos en casa, la virgen. Pero no te creas, ¿eh? Más bien reciente lo de aficionarme a los vinilos. Ahora sí. O sea, me compré un plato ahora 3 años o así. Siempre había tenido CDs o cintas. Todo vuelve. Sí. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa con las cámaras? Tenemos a Tony García aquí también, aquí con nosotros. Tony, sal, que se te vea. No, sal, no, que se te vea también. Bueno, entrevista Barones. Este discarrazo, 7 temas. Este grupo de que mezcla, pues mira, por ejemplo, en la voz ahora se ponía todo Stoner, el Robert, ahí se le ponía ahí Stoner y ahí, como ahí, como en un megáfono. Siempre. Dándolo. Pero bueno, todo. Al fin y al cabo sois, aunque haya muchos retazos de heavy metal, de rock más escandinavo, de rollo más europeo, de rollo Motorhead, de rollo Loley Manuel, de rollo de lo que sea, sois una banda de rock and roll y ya. Eso siempre. Sí, de hecho la gente nos pregunta, ¿no? ¿Y qué rollo hacéis? Pues rock and roll de toda la vida, ¿no? La etiqueta que la pongan los demás si quieren. Pasa que sí. Lógicamente, pues si uno es... Las influencias siempre de cuando eres pequeño, pues uno tira más de un lado, otro de otro, pero por eso todos los grupos que se están nombrando antes, todas esas influencias, pues lógicamente... Pero y Manuel también. También, por supuesto. Lo he dicho ahí a voleo, yo que sé, he dicho voleo. Cualquier cosa. Todo, no, mira, Manuel, aquí, que sea. Somos un hijo bastardo. Me he contado aquí a los Sisto, a los Clutch, a los Wolf Mother, a los Q, a los Caius, que yo digo Q, pero sé que es Caius. Bueno. A pues la escuela más australiana de AC/DC, más reciente de los Airborne, supongo que todo eso es lo que más os gusta. Bueno, depende del personaje con quien hables. Eso tira un poco más, pues por ejemplo, a Óscar, a mí. José tira más por la parte escandinava esa que estabas hablando. Y bueno, mira, ¿ves? ¿Cómo sabía yo? Claro, hombre. A la entrevista de Barones sin la camiseta de Barones. Que salga el lobo. La tiene, hombre, por favor. La tiene gastada, ¿eh? La tiene más gastada que la mía. Hombre, sí, porque es que esta camiseta es tan bonita. ¿Qué dan de estas? Alguna queda. Mi hija me la quita. Había, se la pone ella. La lava ella. Me la pongo yo. Es una camiseta gastada. Esa es del último concierto del Mollo, ¿no? En el Mollo. Yo creo que os he visto 2 veces. En el Mollo con los Flamsteed y otra. Los Royal. Con los Grandes Royal. Los Grandes Royal. Que fue entre semana, ¿no? Sí. No sé. Con no Grandes Royal, sí. Yo creo sí. Que tengo alguna foto contigo. Que luego nos comimos un kebab por ahí arriba. Buah, anda que no tardan nada en el kebab ese de ahí arriba del Mollo, tío. El otro día fui por la mañana a ver al cantante del Greco y al final ni me lo comí. Súbele que Libristas de la Navaja un poco, Tony, sube. En el vagón del metro. luego se ve, dice Tony que solo se nos ve por una cámara, pero se nos ve en plan general. A mí se me ve fuerte. Bueno, tenemos que mirar así ahora. Hola, hola. Luego nos tenemos que hacer una foto con este disco de Barones, grabado en los Oxygen Studios de Vilarrudona, con Ramón Berlanga. Con el jefe Berlanga, tío. Con Ramón, le mandamos con... ¿Cómo se llama el dúo que tiene con Dani Luaces ahora? Pop and Roll. Tiene un dúo acústico. Pop and Roll. Ramón Berlanga, pues, actuando en la BBC. Y un gran productor desde los Oxygen ha venido aquí a Mis Ruedas del Rock, un montón de discos. Y Fika Studio, o Fika, bueno, sí, será Fika, pero escribe con un uno. Los podéis buscar en Instagram, un montón de trabajos chulos. Esto es un portadón. Estos tatuajes en el pecho del dragón que tiene la jamba del tatuaje. Este águila, no sé de dónde sale. Esto así. Esa vieja escuela. Yo tengo aquí apuntos. ¿Sabes por qué le cambié? Equilibristas de la navaja. Sí. La frase del final, eso de equilibristas de la navaja. Genes de barrio, sobredosis de amor. Eso da para tatuaje también, ¿eh? Por supuesto. Todas son todas una historia que se mezcla unas con otras. Empiezas por la mañana y terminas por la noche, mezclando las luces por el medio y... Tatuaje taleguero. La puedes escuchar de arriba abajo, de abajo arriba, del medio para abajo y este de medio disco, para arriba. Yo te hago la crítica. Yo tengo muy pocas nociones. Bueno, siempre digo, tengo muy pocas nociones de rock internacional, pero soy un huevo, soy humilde. Pero eso es de ser muy humilde. Pero yo te digo una cosa. Este disco es para subir el Loreto en media hora. Porque dura media hora. O sea, hacer el Parguela desde la Vinguda Cataluña al Loreto en 37, no, media hora tiene y te da puntapiés en el trasero. Este entrenador personal. Este debut de los Barones. No vamos a hablar del nombre de machirulos que tienen. Madre mía, si viniera aquí alguna colaboradora hoy... No pasa nada. Cobrabais. Tenemos amistades infinitas que adoran el nombre y de sexo y de condición que te dé la gana. Y búscalo por ahí, que no hay ningún problema. Que vas, es un nombre alucinante, ¿verdad que sí? Mira, te puedo decir que nuestras mujeres, que son yo creo que los que las tenemos, ¿eh? Sí. Yo creo que son las más feministas, llevan las camisetas de Barones. Robert tiene. Yo tengo un gato. ¿Ves? De 15 años. Solo das amor a ratos como los gatos. Exacto. Es que si es el letrista. Exactamente. No. Tiene que ser un picaflor para hacer estas letras. Yo meto cizaña. Sí. Pero hay mucha letra. Todos escribimos. Somos un monstruo de tres cabezas, tío. Sí. Somos. ¿Cómo se llama el que guarda. Cancerbero. Cancerbero. Bueno, sube el veneno. Lo tenemos. Víbora te pueden buscar. Ahí está la primera avanzadilla que nos ofrecieron. Hoy me he cortado esta tarde afeitándome la calva. Cada vez que hago así me duele. La primera avanzadilla que sacaron en noviembre los Barones de este disco, que yo no sé para qué estoy todo el rato enseñándolo, si está ahí. Está ahí. Está in front of. Pero a mí me gusta cogerlo, tocarlo, mirarlo. Lo voy a mirar. Ay, qué bonito. Esta noche me lo pongo ahí. Un tacto gustoso, ¿no? Esto pesa, ¿eh? Hombre, sí. Porque es de 12 pulgadas. 200 copias. ¿Cuántas lleváis vendidas, más o menos? Pues 5, ¿no? Por ahí, o madre mía, creo... No, hombre, no. ¡Hola! Venga, súbelo. Creo que faltan 80 por ahí, por o sea... Van saliendo. Están volando, tío. O sea, que la peña se tiene que dar prisa. Están en el Barones con v.bandcamp.com, ahí se pueden encontrar guay, puedes encontrar la forma de comprarlo. Este discazo también, que como decía, sí. Propongo, si por votación popular quieren que un día alguno se arrime a alguna zona y vienen y lo llevamos a mano, también es buena opción. Bueno, entrega a domicilio. Tenéis un par de conciertos. A lo Telepizza, ¿sabes? Tenéis un par de conciertos, José, los cuales se va a poder comprar en mano el disco, cuéntame. Ahí los vais a poder comprar en mano y también os recomiendo que si os queréis adelantar al concierto, os podemos decir que yo creo que cada día están saliendo como una media de 5 o 6 discos que nos están pidiendo. Entonces, de aquí a mayo no hay. Si te lo quieres escuchar bien en plástico. De aquí a mayo no hay, es verdad. Pues nada, bien escuchado, date prisa. Con ese olorcito. Ah, como cuando abres un cómic también, ¿sabes? Ese olor nuevo, ese olor, nuevo, esa sensación. Esa sensación. Además que eso es un plus. No sé si Oscar me va a dar permiso. Pero Oscar sale medio en pelotas ahí. O sea, eso es un plus. Oscar, eso está ahí. Oscar, tío. Robert, poneros un poco más cerca el micro, me está diciendo el control que os va a matar. Dice, os va a matar. Que dice, ya se os ve de lejos, como para que encima se os oiga de lejos. No se me escuchaba. Ay, ahora sí. Wow. Que tenéis bozarrones. Claro que sí, nena. Pues eso. Uy, el nena. Hoy marrano. Vamos a poner el desarmado. ¡Marrano! Tú quédate, Tony, quédate con el parón del final, las marranadas que dice que son del estilo la fiesta de esta, te voy a meter más nabo que cuello tiene un pavo. Cuidado. Salta que esto tiene más contundencia, más empaque, más cuerpo, más ensayo, más todo, que lo primero que trajisteis aquí en Mi Rollo es el Rock, los tres temas iniciales en 2018, ha entrado José, me hablabas tú, bueno, como habéis cambiado mucho y al final esto pues es una obra de un grupo totalmente consolidado, ¿no? José. Sí, pero igualmente, mira, canciones como Desarmado y demás ya estaban en la lista de varones antes de entrar yo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí que yo creo que el sonido ha llevado a cambiar un poco en lo general, pero sí que había temas anteriores, ¿no? Sí, estaba... Bueno, sí, pero igualmente han derivado a, pues eso, un poco a José, porque lógicamente, claro, en las melodías y las influencias y tal, pues claro, cada uno tira por donde va, pero dentro de lo que había se encajó todo muy bien y ahora pues sí hay cambiado un poquito el sonido, pero el germen y la idea estaba siempre. Sí, ahí. Siempre que es verdad que el confinamiento, tío, nos pegó ahí un empujón para acabar de perfilar todos los temas y tal. Y ya fue cuando decidimos pues ir a ver a Ramón y grabar y joder, sí, para adelante, ¿sabes? El confinamiento fue teníamos 4, 5, 6 temas, pero casi con letra y todo, medio hechos ahí en casa. Oye, pues yo tengo este, yo tengo el otro. Y nos juntamos ahí con una buena hora y ya empezamos a ensayar y tal. Y oye, pues creo que es el momento y para adelante. Y sí, un gran desahogo también. Escucha un momento. Mira, pasito sube, a pasito. Sube. Mira qué desenchufe se pegaron los varones aquí hace un añito en Mi Rollo es el Rock. El animal in unplug, ¿eh? Me tenía que haber traído un bajo de acústico. Traje una guitarra y estaba desentrenado. Pero tú no decías hace tiempo que tocabas la guitarra, el bajo como una guitarra. Yo toco la bajorra. Pues entonces, bueno, ponme el animal en eléctrico, va, que nos exploten los oídos. Dale al animal en eléctrico. Ese tema que habla pues de una total falta de compromiso sentimental. Sí. No quiero ser como tú, estar atado. Sí, picaflor, bueno, lo que viene a ser un picaflor es Robert. Bueno, cada uno le da la interpretación que más o menos en su cabeza. Cada uno le da su. Pero bueno, tiene su. ¿Cómo se diría? Su donaire, ¿sabes? Tiene su. Hay algo escondido por ahí. El background, ¿no? El background. Hay algo escondido. Tirar de instintos, ¿no? Es tío, un poco más instinto, un poco más la cabeza cuando se termina uno de liberar de cosas que no. Y te liberas y te conviertes en un animal. Amor a ratos, como los gatos. Quiero ser como tú y mucho menos encajar. Dejar de lado la razón y convertirme en animal. Allí nadie sabe los nombres ni la edad. Allí solo es importante si eres animal. convertirme en animal. Allí nadie sabe los nombres del alba. Allí solo es importante ser ese animal. No. Di. Ahí no es importante ni la edad ni nada, solo, o sea, no tiene nada que ver con por dónde ibas, pero está bien, cada uno que le dé su libre interpretación. Le da su libertad interpretativa. Vivimos en unos tiempos muy encorsetados, tío, y en general hay que dejarse llevar, ¿no? Y un poco va de eso. Sí. Llegar a sitios donde quizá en tu día a día normal, de curro, de responsabilidades, de historias, pues no llegas. Y tiene que haber momentos para ese rollo, ¿no? De dejarte llevar y a lo que surja, tío. Bueno, mira, yo como estoy en mi rollo es el rock últimamente, con las secciones, hoy poniendo, porque mi rollo es el rock ha sido históricamente un programa de rock estatal, y hemos puesto aquí a Pantera, a Downset y a Slayer con el Vikingo. Hay que quitarse los corsés, porque es que si no al final exacto, te mueres, te pero te bueno, aburres, tío. Sí. El rock, o sea, entra todo ahí, ¿no? Creo sí. Que son variantes. Pero, por ejemplo, antes escuchábamos ese el animal con guitarras así más crujientes, ¿no? Más stoner. Ahora este es más festivo, este luces de neón. Mira, sube, Tony. Pues eso, el tema más radiable del disco y eso, y sin tener ningún tipo de tapujo compositivo, ¿no? Que vais varones y es una actitud que hay que llevar. Sí, al final aquí aportamos todos y al final lo que nos gusta lo ponemos. Y es la manera que tenemos de y que sea, de aportar, ¿no? Y que sea divertido. No vamos a caer en el error de etiquetarnos y decir, no, esto no suena esto a varones. Esto no porque es un poco blues, o esto no porque... No. Es un poco reggaetón es esto. Es un poco... Bueno, si suena, posiblemente lo cambiaríamos. Si no sirve para perrear, porque yo... No, o sea, sí, vamos a ser sinceros. Un perreo, ¿no? Un perreo ahí. Sí, hace el Oscar un tucán. Tum, tum, tum, tum, tum, tucán de esos. Tum, tum, tum, tum. Y yo digo, nena... Sí, no, mal. Bueno, las letras serían más o menos sea, así como las tuyas. Ya que nadie se queja. No. No porque no entienden ni lo que dicen cuando cantan reggaetón. O sea que... Eso es terrible. Venga, vamos a meternos en berenjena. Se me ha olvidado una cosa antes que no he dicho. Digo, ahora os cuento los sitios donde volvemos a sonar, que no lo he dicho. Bueno, estamos en Tarragona Radio, que estamos a punto de acabar. Mañana a las 2:30 de la tarde en Radio San Pri San Pau. Viernes son 9:30 de la noche en Radio Cambrils. Y también volvemos a sonar en Radio Frecuencia de Benidorm, Radio Demente de México, Sol y Rabia, Asalto Mata, Radio Rock, Piratita Radio también de México, Radio Crimen Online de Argentina, el local del rock, Radio Cruda de Colombia. El remate que le podríamos pegar a este rato entre amigos en el cual pues hemos venido aquí a escuchar un disco. A echar un rato y he dicho media hora, pues el disco. El disco que tantas y tantas y tantas veces... ¿Sabéis qué tendréis que hacer? Ahora, hablando de reggaetón. Eso lo tendría que hacer todo el mundo. ¿Qué querías meter el tema, sí o sí? Fui a ver al zorro, ¿eh? Fui a ver al residente ahí al foro. Pero eso no es reggaetón. No, eso mola. Es reggaetón que está bien. El residente no es reggaetón. Residente mola, pero tiene cosas de reggaetón. Hay mensaje reggaetonero, vale. Y hay fuerza y hay lucha. Pues residente, para un tonto que no se sabe ni el Jesucristo García... Va muy bien, porque tiene en una pantalla, te ponen todas las letras ahí en plan lyric. Ah. Y eso tenéis que hacer vosotros. Pues sí. Porque yo he disfrutado esta semana, yo me hice mi lyric del disco de Varones en casa. Sí, que señor, quien un buen curro paso, te pegaste ahí. Vaya curro. Y ahí he disfrutado el disco con las letras, porque si no, o sea, mi cerebro tontaina se desconecta. Y lo estoy escuchando y digo, mira qué marrano, pero no me fijo de qué van. Hay un lyric video en el YouTube, tío. Hay un... ¿De cuál? Esa sí que no la he encontrado. Veneno. Ah, bueno, de Veneno. Es verdad. Sí, el primer lanzamiento que hicimos lo acompañamos con un medio lyric. Medio lyric hecho, bueno, exquisito. Está muy bien hecho. Hay que entrar en Varones Van, en YouTube. Yo el Veneno solo me lo he puesto en Spotify. Me avisó, plic. Me avisó, por cierto, habéis borrado del mapa las tres antiguas. Posiblemente. Pero porque es que ya no ejemplifica lo no, que sois no, ni cómo es que sonáis. Creo que... No sé, pues alguien ha entrado ahí. Sí, algo ha pasado. Algo habrá pasado. No sé. Nah, pues la habrán dejado cuco. las volvéis a grabar. Recuérdanos, José, los próximos dos conciertos de Barones que interesa. Mira, los próximos conciertos que tenemos son el 13 de mayo en el Stone Bar de Tarragona y el siguiente será el día 4 de junio en el Nevermind de Carretallers de Barcelona. Un domingo por la tarde. Domingo por la tarde, prontito. Que te puedes... diciendo buen plan, aquí. Buen plan. Un plan de tardeo para Barcelona. Buah. Echándote un par de cervecicas allí con la gente, sudando luego un poquito de sangre, si viene muy bien. Si es por la tarde, ya te digo yo que puedo. Porque pero, tenga o no tenga los críos, los dejo y me voy corriendo. Pero permíteme que dé más... que venga la gente aquí a Tarragona, que nosotros somos de aquí. Claro. Y vamos a llevar discos para... Es como la... No, porque ya no quedarán. Es como la presentación. A ver alguno, si alguno quedará porque a lo mejor volvemos a pedir. Baronesbandcamp.com. Y lo digo... Comprarlos todos. 13 de mayo, ¿no? Que se venga todo el mundo... El cumpleaños de mi madre. Que posiblemente haya una entrada tipo simbólica, ¿sabes? En plan como si fuera como para dar la limosnilla así a los músicos, ¿sabes? Es nuestra fiesta en casa, el 13 de mayo. Es una fiesta en casa... Y vamos a petarlo aquello y vamos a sudar sangre seguramente. A ver si me entero de algo, porque el Stone es tan hogar mío que cuando llevo allí tres cuartos de hora ya voy por la quinta cerveza. Pues damos fe. Es la definición de lo que es un hogar rock. ¿Esto lo escucha tu madre? Bueno, da igual, pero ella ya lo sabe. Que cuando voy al ya Stone nos conocemos. Me lío. Oye, vamos a escuchar el tema de la droga, que dices tú que va de una droga y de otra. Míralo. El humo roza siempre en la obviedad. Rosa. Pero es rosa, es de opio. Es toda la droga. Rosa, sabor amargo. Es la sutileza que te roza, tío. Ay, los Barones, qué buen rato hemos pasado. Tony García estuvo al control. Va sobre caricias. Un servidor. Esto enlaza con el programa de Radio San Pedro y San Pau, que quizás hacemos mañana. Igual esta semana solo hay una hora de mi Radio Cerro porque quiero descansar. Barones, muchas gracias. Se os quiere. A ti, Pae. A ti, Pae. Siempre. Un placer. Un abrazo enorme. Como usarlas, una sutil brisa a mi alrededor, una garganta amarga, con la conciencia negra como el carbón, se me escapa el alma. No, no quiero besos, yo quiero espadas cada mañana. Bleed. Pues bueno, formando parte de lo más comercial del jazz, el asunto más para todos los públicos de ese estilo musical, ¿no? Aunando pues elementos de otras músicas, dígase pues el cha-cha-cha, el mambo, la bossa nova. Nos estamos refiriendo a lounge, elementos del swing, pues eso más o menos es lo que hace con grandes éxitos del rock. Ya que mencionábamos lo del lounge, pues bueno, la Lounge Against the Machine de Richard Cheese, que es el alter ego del músico y cómico de Estados Unidos, más conocido como Mark Jonathan Davis, o bueno, menos conocido, porque es conocido como Jonathan Cheese. Lleva ese terreno del jazz más digerible, pues clásicos del rock y del metal de gente como Nirvana, Iron Maiden, Slipknot, Offspring, Metallica, o bueno, los hemos escuchado, bueno, lógicamente también dado el nombre de su grupo, Lounge Against the Machine, pues los Rage también, Rage Against the Machine, System of a Down, o los Guns N' Roses que estamos escuchando con este Paradise City. Él se encarga de la voz y bueno, en su grupo los componentes van cambiando, pero adoptan el mismo nombre o lo cambian sensiblemente, pero todos tienen apellido de queso: Bobby Ricotta al piano, Frank Feta a la batería, Billy Blue al contrabajo y claro, Richard Cheese a la voz. A propósito de Guns N' Roses, que nada, que se embarcan en un tour que les hará dejarse caer pues el próximo 9 de junio por el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo, y la ciudad ya te la he dicho, y embalaídos en Vigo el 12 de ese mismo mes, junio, Guns N' Roses Tour por Spain. ¿Qué te digo, Rodrigo? Pan de higo, que vamos a poner más música en Mi Rollo Es el Rock ahora a continuación en esta edición número 24 del programa. Y oye, me apetece pues un estreno de rap, sí, todavía no lo he escuchado, lo nuevo de los Cría Cuervos, han sonado muchísimo por aquí con José Maldeberro, un rockero al frente también en ese proyecto suyo, pues está dentro Sobra Flow, pues ellos dos forman Cría Cuervos. Cría Cuervos anteriormente pues ellos juntos en Desmejorados, y hoy en día pues en este proyecto de rap bastardo, y acaban de sacar un tema esta mañana calentito en Spotify, que se sale un poco de lo que se escucha aquí habitualmente, pero que siempre, siempre, siempre nos satisface. Este Snowflake de ellos, Cría Cuervos. Que se compare a lo que es tomado. Ya, cómo te cao, cómo te quedas, cómo te chomo. Nunca buscamos entrar en el paraíso. Voy bien tranquilo por el suelo que yo piso. No pretendimos ni buscamos ser. Hicimos lo nuestro igual a Snowflake. Esta vida es exigente compromiso. Algo a tu modo y no como alguien lo quiso. La luciérnaga no necesita en su paso brillo. Si haces algo, hazlo por ti mismo. Hay días que no me levantaría de la cama, corazón cabrón. No encajas la bala hacia cada escalón. Me asestas otra puñalada. No me sorprendió tu entierro porque ya compré la pala. Tiemblo como bombo. Si te tiemblo como bombo, de letras dispongo. Estilo redondo, has probado tú mi átomo. Y cada vez que pillo el folio o el óleo, estrujo el tempo, le hago el amor al odio. Custodio el podio, este flow que otorgo. En mi episodio rimas con más calor que tu faceta de rapero. Con más sentimiento que un banquero. Me presento, soy el puto percuto mi arte. Tu opinión hoy la ejecuto, voy en dirección Marte. Soy bruto y fruto de luto, del bruto arte. De lutero de cualquier puta parte. Te aviso que tu novio solo pretende follarte. Quieres linda como yo, desato mi flow, bastardo. Mira como yo lo cabalgo. Yo acudo, ayuda al grito mudo. Represento estilo puro, tú por mí no das ni duro. Come versos con cianuro. Te lo traigo cojonudo, puro. Te lo mando al cuarto oscuro. Te parto el acto, maldito escudo. Oscuro, capullo, janudo, puto te aniquila. Me pongo a rapear y reburgitar la papilla. Te quemo la sombrilla, suelo soltar patillas. Cuidado porque aquí pillas, exponiendo a la fila. Despista un demonio que va de santo. Cómete el plutonio y arde sano en esa silla. Limpia de meconio, barra de titanio. O tú miras en el fondo del templo de mi epitafio. Dilo, dilo, como dice, dice tu otra vez. Expulsa tu veneno. Disponible ya Snowflake de Cría Cuervos en las principales plataformas digitales y del rap de este combo de Mollet del Vallès, Barcelona. Vamos a irnos hasta California, hasta Los Ángeles, para escuchar a The Interrupters. Madre mía, cómo me da por pronunciar las cosas así de esta manera, Bueno, su vocalista, la vocalista, pues toma como apellido el nombre del grupo, Amy Interrupter. Amy Interrupter, ¿vale? O sea, no hagas tanto el tonto para ella, te estás pasando, ya te está yendo la castaña. Y se une, pues, hace más de una década a los hermanos Bibona, respectivamente al bajo, batería y guitarra, Justin, Jesse y Kevin Bibona. En esta canción, As We Live, que estamos escuchando desde su quinto disco, In The Wild, colabora, pues, colaboradores de excepción. Colaboradora Rhoda Dacre, una figura histórica del revival del ska de finales de los 70. Colaboró con The Specials y formó parte de la banda femenina de The Bodysnakers. Y Tim Armstrong, un personaje, bueno, es el cantante, guitarra de nada más y nada menos que Rancid. Y con los Interrupters, pues colaboró en el pasado. Fueron su banda de directo en el año 2011-2012 con aquel proyecto que se hizo llamar Tim Armstrong and Friends. Este grupo que está en directo tour por España el próximo 6 de julio en La Riviera de Madrid, 7 en Barcelona, Razzmatazz, y el 8 en Arrasate, en el Mondragon Roll, en Mondragon, con Perkele, Batman Nerds, UK Subs, Subterranean Kids, Arcada Social, Rotten 13, Svetlanas, Made of Base y Agur. Y de Los Ángeles vamos a irnos hasta el madrileño barrio de Usera para poner por vez primera el disco entero. Ya lo tenemos, este Que Corra el Aire de Los Desastre. Empieza la cosa modo country. Madre mía, que me estoy con el acento, me parece que de Kentucky. En esta canción llamada Dame un Like. Pues eso digo yo, dame un like. Bueno, ya si estás viendo esto por YouTube, aunque esto hable de una cosa completamente diferente, de cómo nos engañan, cómo nos controlan a través de las redes sociales. Pero oye, son necesarias para difundir nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo, nuestro ocio, porque de esto nos sacamos un puñetero duro. Pero mira tú qué bien nos lo pasamos. Así llevamos 21 años haciendo mis rollos el rock con grupazos como Los Desastres, que próximamente entrevistaremos en el programa, intentando ser profesionales, pero también por momentos de una forma más que amateur. ¿Por qué lo digo? Porque el que esté viendo esto ahora mismo en YouTube, por cierto, te he dicho, dame un like, sí, aquí en YouTube. Coméntanos qué te parecen las cosas que hacemos. No me gusta mucho decirlo, pero es que hay que decirlo de vez en cuando. Síguenos, porque nos ayudas, no sé a qué, a crecer, o que nos hagan, o que a que nos hagan más caso. No lo sé, para qué nos sirven esos números, pero nos hacen ilusión, sobre todo tus comentarios, más que tus likes y tus subs. ¡Qué leches! Dinos qué te parece lo que hacemos en Mi Rollo Es el Rock. Si estás viendo esto ahora en vivo y en directo, pues te vamos a estrenar una sintonía visual. Si lo estás viendo en vivo y en directo, y viendo, escuchando en nuestro podcast de Spotify e iVoox. Ahora te digo dónde lo puedes escuchar en más lugares. Tengo aquí pausado el vídeo porque lo he subido en oculto a YouTube. Pero bueno, a ver qué os parece la sintonía visual que he elaborado. Decidnos a ver qué os parece. Es un poco amateur. O sea, yo no soy diseñador gráfico, ni mucho menos. Hago lo que puedo, pero bueno, con vuestras opiniones creceremos. Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Bueno, pues creo yo que no es esto gloria bendita, pero está bien, ¿no? Imágenes, recopilatorio de lo que es Mi Rollo Es el Rock habitualmente. Un ratejo mechao. Sobran imágenes verticales, tendría que ser todo horizontal. Estoy haciendo un poco de autocrítica, pero oye, si nos dejáis en los comentarios, pues varios positivos, se queda. Así se queda, así se queda. En este asunto que estamos grabando hoy en Radio San Pedro y San Pau, no emitiendo en directo, pues porque ayer estaba con una gripe intestinal que ríete tu lorito, ¿sabes? Una gripe intestinal de órdago absoluto. Una cosa exagerada. No llegaba al váter casi. ¡Ay, qué marranote! ¡Ay, qué marranote! Bueno, lo escuchas los martes a las 2:30 de la tarde, normalmente en Radio San Pedro y San Pau. Lunes en Tarragona Radio a las 8 de la tarde. En redifusión estamos también en Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. Me hace mucha ilusión también, pues, hacer reseñar nuestra emisión en Asalto Mata Radio Rock los jueves a las 6 de la tarde. Y en otros sitios estamos en Radio Frecuencia Benidorm, en México en Radio Demente y Piratita Radio, en Colombia en Radio Cruda, en Argentina en Radio Crimen Online. ¿Cuáles me dejo? No me dejo ninguna. Sol y Rabia Radio y, por supuesto, Quique. Un beso para el local del rock radio. Suenan en Mis Rollos el Rock de Lizards. God help me, save me. con este tema que da título a su nuevo disco, el cuarto en su carrera de Delizas, el Fake Reality. Uy, que lo paramos, no, hombre, que siga, que transcurra. Y que las podremos ver pues en directo en Tarragona en breves, aunque la gira que acarrean, la que viene atrás y la que les queda por delante, pues es hermosa. Nos vamos hasta agosto, fíjate tú, del 2 al 5 de agosto se celebra el Juergas Rock Festival, ahí estarán de Lizards, también el 10 de junio en Rubí, el 27 de mayo en Predegué, en San Miguel del Pino el 13 de ese mismo mes, en Logroño el 12, estoy tirando para atrás hasta llegar a la fecha que nos ocupa, 11 de mayo en Lleida, en la Festa Mayor de Lleida, en Pamplona, en el Iruña Rock Festival el 1 de abril, el 26, ya este fin de semana, el domingo, en el Gaztelecu de Oñati, en Altura, que eso me parece que está en Alicante, este sábado 25 de febrero, y el 24 de este mes, este viernes, en el Mosho de Tarragona, en el Porte Esportivo de Tarragona. Este trío barcelonés integrado por Carla Santa Creu a la voz principal y la guitarra, Lluís Jordán al bajo y los coros y Edgar Beltri a la batería y los coros. Y nos ha encantado pues este Fake Reality. Tienen tres discos más, los puedes encontrar para la escucha rápida, pues yo que sé, en Spotify o en su delizards.bandcamp.com. Ahí mismo destacan entre sus influencias a Motorhead, a The Hives, a Joan Jett. Y a ver si las obligaciones familiares me permiten poder verlas en vivo este viernes. Poder verles en vivo. Y en un lugar. Bueno, tenemos que elogiar directamente por todo lo que se hace y deshace en el Mollo a la señora Marilén Selva. Porque como decía Rajoy, aquí tenemos a Mariano, mira lo que decía Mariano. A ver, espérate. Que nos suena, madre mía, nos sale una publi antes de Rajoy. O sea, no veas tú cómo va YouTube. Mira. Me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan. Eso, pues le gusta a los catalanes, a Mariano le gustaba a los catalanes porque hacían cosas. Y no veas tú si Marilén hace cosas en el Mosho. Cada semana una programación regular permitiendo, por ejemplo, que un grupo australiano en su gira extensa española pues se deje caer por una ciudad tan muerta culturalmente rockera como Tarragona. ¡Ya no! Porque está el Mosho y están Marilyn, los Dunhill Blues. Que bueno, se marcan un tour en breve por Francia y por España a partir del mes de marzo, desde el sábado 18, que están en Vitoria, 19 Santander, tienen fechas que tienen por anunciar, pero el salto ya va hasta el miércoles 22 de marzo, aquí en Tarragona, donde se realiza esta historia llamada Mi Rollo es el Rock, en el Mosho, como decíamos, en el 16 Toneladas de Valencia, el 23 jueves 23 de marzo, viernes 24 de marzo en Orihuela, en La Gramola, y en Fan House de Madrid el sábado 25. Y fíjate tú si hace cosas Marilén, y si se hacen cosas en el Mosho. Madre mía, la que se nos viene con el Mosho Fest. Vamos, que esto no es un fin de semana, estos son cuatro días, viernes 28 de abril, Doctor Explosión, eso en Tarragona, en el Porte Esportiu, Doctor Explosión, Las Aspiradoras, Sonic Angels, Los Ruidos, vosotras veréis, sábado 29 de abril, Airbag, Fanta, Fundación Francisco Frankenstein, Lord Diabolic, Rat Bones, Los Largos, Domingo, Señor No, Sandré, Generador, Schizophrenic Spacer, Radioactivas, Will Mamas, y el lunes 1 de mayo un tótem total, bueno, el tótem por excelencia del mod en España, como son los Brighton 64 y Biscuit. Y la implicación a Cristo en el baño conmigo metiéndose en la raya. A ver quién tiene dos cojones para hacerlo. Nací cigarra, pero esperaban una hormiga. Dije lo siento, pero así va a ser mi vida. Libre nací, libre crecí, libre moriré. Y me da igual que penséis que soy un anticristo, porque Cristo me dijo también habría hecho lo mismo. Cuando tú trabajes, me divertiré, me divertiré. Y me iré de aquí cuando me lleve algún invierno. Te maldigo a ti, a ti y a ti, aunque una noche podamos ser amigos. Hago amigos en los baños, verdaderos amigos. Hago amigos en los baños, verdaderos amigos. Porque Cristo me dijo que él también habría hecho lo mismo. Nací cigarra, pero se llevaba sen hormiga. La consulta de un doctor, no tengo una solución. Le pregunto si es genética y él me habla del dolor. Es como un ciego subiendo por la escalera. No nos lleva a ninguna parte. Yo no tengo solución. Tú jugabas al absurdo en una noche loca, y aquel juego de niño acabó por destruirnos. Yo te mentía, siempre guardaba algún secreto. No nos lleva a ninguna parte, yo no tengo solución. Exageración de grupazo, ¿eh? Los Ruidos en el próximo Mojo Fest. Madre mía, no es un fin de semana, son cuatro días, del 28 de abril al 1 de mayo en el Mojo del Porte Esportiu de Tarragona. Y Los Ruidos, que nacen del fin de una banda que a su vez fue la antesala de Ilegales. A ver, ¿cómo lo explicamos? Madson. En Madson formaban Jorge Martínez a la guitarra y la voz, el eterno líder de Ilegales, y su hermano Juan Martínez. Injusto que sea conocido Juan por ser el hermano del de Ilegales, porque tiene un grupazo que quita el sentido. En 1983, luego de acabarse Madson y formarse Ilegales, por un lado, pero el otro lado se forman Los Ruidos. En el 93 graban su primer disco, el segundo sale en el año 2010, más o menos, que es el que llevaba este Nací Cigarra. Bueno, tienen tres discos y luego este directo grabado en Oviedo que acaban de sacar. A Juan le acompañan Jaime Suárez a la batería y Román Fernández a la guitarra. Y nada, pues grupazo mayúsculo, Los Ruidos. Muchísimas ganas de verlos en directo, sea en el Mollo Fest, o sea, cuando sea. Y vamos a pasar ahora, a continuación, a escuchar a una One Woman Band. ¿Cómo es eso? Bueno, tiene ascendencia andaluza, se llama Galia Bolt, es belga, pero bueno, su abuelo es de Cádiz, su abuela de Barbate y su madre de Motril. ¿Y por qué digo lo de banda de una sola mujer? Porque todo lo que suena en directo lo estás viendo, lo estás escuchando, todo lo que hace Galia, pues lo ejecuta ella todo a la vez, percusión, batería y la guitarra. Pues esa belga que se va a la cuna del blues, a New Orleans, ahí está afincada, y que vamos, es que Galia toca absolutamente todos los días y está pues metida en una gira enorme. En el momento en que estamos grabando esto, pues bueno, sí que nos dará tiempo a subirlo a YouTube y decirte que la puedes ver en directo ya en el Tempo Club de Madrid este viernes 23 de febrero. El 24 está en Segovia, en el Teatro Juan Bravo. En Córdoba el 25, en el Ambigua Xerquía. Long Rock de Sevilla, domingo 26, lunes en Jerez de la Frontera, y reuniéndose con sus orígenes vitales en el Musicario de Cádiz el próximo martes 28 de febrero. Galia Bolt, bueno, a finales de esta semana y principios de la que viene, gira española, te lo acabamos de relatar en el vídeo de YouTube, te ponemos las fechas para que las tengas bien claras, ¿vale? Venga, las ponemos y así la puedes ver en directo, esta monstrua, que era una monstrua, Galia, que era una monstrua. Bueno, es que seguro que nos entiende, porque siendo pues su ascendencia andaluza, seguro que entiende todo lo que decimos. Bueno, de una One Woman Band, vamos a pasar a un One Man Band, un proyecto, un Do It Yourself total, a cargo del baterista de los Crisix. madre mía, la versión que se ha marcado Javi Carri del Ñapa es de Escape. Bueno, tampoco me quiero pasar en nuestra versión de YouTube comiéndonos entero el vídeo de Carri. Id a su canal, carri.oficial, porque la verdad es que la cosa, bueno, cómo se las gasta él solito, tocando todos los instrumentos, con colaboraciones a veces de compañeros suyos en Crisix. Recordamos uno de los puntales de nuestro thrash metal catalán, thrash metal patrio, que dicen los arevalianos, ¿no? Pues eso, ¿cómo se las gasta en plan punk rock o punk metal Javi Carri? Que vamos, que flipas. O sea, flipas en lo sonoro y flipas también en lo visual. Qué bien hecha está. Qué bien hecho está todo lo que emite, lo que pone, lo que cuelga, lo que sube en su canal de YouTube. Repito, carri.oficial. C-A-R-R-Y, ¿eh? Y.oficial. No tardaremos en presentar aquí su primer disco, Teatro Humanitario, versionón de Escape. Escape, que estarán en directo en un festival que ya te hemos pues reseñado más de una vez aquí en Mis Rollos el Rock, ese nuevo festival itinerante que tendrá pues más ediciones repartidas por toda Europa y América, y que llega a la Farga del Hospitalet de Llobregat en Barcelona el próximo 6 de mayo. El próximo 6 de mayo, bajo el nombre de Viña versus Cosquín. Pues aunando a un montón de grupos en torno a la música rockera, rapera, combativa, en definitiva. Tomando el nombre pues de esos dos míticos festivales, ¿no? Nuestro Viña y el Cosquín de Argentina, de América Latina, y con grupos de aquí como los Escape, que acabamos de escuchar versionados por se me ha olvidado tu nombre, Javi Carri. El rap feminista de Tribade, Sociedad Alcohólica, y esto es Mafalda, que estamos escuchando junto a Desacato, marcándose el Nuberu. En cuanto a las dos bandas argentinas, pues bueno, el rock experimental de Catupecu Machu, y también estarán pues unos históricos como Las Pelotas. 6 de mayo, la Farga del Hospitalet, Viña versus Cosquín. Va a ser el causante, dejo constancia de que no quiero perder de una forma miserable mis ambiciones por dar el brazo a torcer, no volver a rendirme otra vez. Es el lema que esculpió mis credenciales, como un muro de piedra estaré esperando el impacto. Ahora me encuentro entre las sombras, me veo dentro y tiemblo ante su lucha de gigantes. Tengo que ser un rascacielos, para tener esa sonrisa debe ser el titiritero. Si quieres conocer vaya derroche de talento, desbordante. Mafalda y Desacato, el hambre con las ganas de comer. Se juntaron para este Nuberu, para este Nuberu. Mira, tengo aquí lo que será la próxima gira de Sakato, y además que será la última, y ya que estoy, pues te lo cuento aquí en mis rollos del rock, porque esto se acaba, sí, estarán en el próximo Viña Rock a finales de abril, en el Juergas Rock Festival a principios de agosto, y el 7 de octubre en el Sañordi Club de Barcelona, pues es... uno de sus últimos conciertos, San Jordi Club de Barcelona con Smoking Soul, sábado 11 de noviembre en el Within Center de Madrid. Están pues Desacato y qué más conciertos. Espérate, que lo veo muy pequeñico y ya se acabó la carrera de esta banda asturiana. Será un paréntesis, hombre, el año que vivimos pues con alegría, como en el año que vivimos intensamente, así se llamaba la gira. Madre mía, qué mal estoy preparando las cosas en este Mi Rollo es el Rock número 2-4. Oye, que ahora vamos a poner a otro grupo que le anda la zaga, a los Mafalda y a los Desacato, No se puede decir que sean contemporáneos, pero sí. Pues heredando esa forma de hacer metal de finales, principios de los 90, de principios de los 2000 y finales de los 90. Rapeando, pero oye, con una identidad andaluza, pues innegable, los Hora Zulú, Granainos, que rematan en breve pues la gira de 20 aniversario de su primer disco. Me duele la boca de decirlo, les quedan tres fechas. Empezaron en noviembre, pero ahora les quedan tres fechas. En la Salamón de Madrid están el 4 de marzo, en la Trinchera de Málaga el 18 y el 16 de abril en la Sala H de Ponferrada. No sé si habrán más fechas, pero oye, ya que están, pues mira, han dicho, ¿por qué no sacamos un tema nuevo? Y aquí lo tenemos, este nuevo tema de Hora Zulú llamado El Veneno de la Serpiente. Que mi memento exagera, que perdí en el firmamento y de momento que les den de colaprosa y miento verso. Hoy hay un verso en el regreso del orden a mi universo. Y aquella estrella que tintinía rutilante vino a llevarse mi juventud por delante. Nada me indica que esta vez será distinto. Y por lo pronto sé que ya tuve bastante. Y es que mientes el año saber lo que se siente. Si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas buenas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy de acerco de los dientes. Mientes el año saber lo que se siente. Si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas buenas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy de acerco de los dientes. El camino que se desdibuja en sueños es nuestro mundo que se me quedó pequeño. De gente que visten de 11 varas las camisas y no miente. ¿Qué cosas? Disculpen si yo vine con embustes de ir por casa. No les asuste, pues puse mi mente a quitar brosa. Me puse a hacerlo en serio, sin más misterio que ir desatando la ira de camino al cementerio. Transformo las verdades sin que cambie mi criterio. En esta historia las mentiras transpiran problemas serios. Mientes el año saber lo que se siente. Si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. Mientes el año sabes lo que se siente. Si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco de los dientes. Mientes el año sabes lo que se siente. Si ya probaste el veneno de la serpiente. Y unas cuantas mentiras intrascendentes se te escaparon hoy del cerco. Y no tenía yo el gusto de conocerles, y por eso hago Mi Rollo es el Rock en esta temporada 24, en la que nos hemos propuesto, me he propuesto ser más abierto musicalmente y abrir fronteras, y las abrimos en este caso hasta Orléans, no Orleans, no, Orléans, a orillas del río Loire. Bueno, de Francia, ahí llevan 40 años, ni nada más ni nada menos, haciendo punk rock los Burning Heads, presentando pues próximamente por la piel de toro su nuevo disco, Torch of Freedom, el cual, pues, desde el cual vamos a escuchar un tema, no sin antes pues darte pues el mogollón de fechas que tienen fijadas en la península ibérica los Burning Heads: Barcelona, Sala Apolo, Valencia, Sala República, Alsasua en el Gaztetxea, en Sala Z de Zaragoza, en A Coruña, Mardi Gras, Oviedo. Vale, pero si no digo la fecha. ¡Antonio! ¡Di el día que tocan! Vale, rebobinamos. 3 de marzo, Barcelona, Sala Apolo. 4 en Valencia. Espérate, que ahora me lo he comido. Espérate, que ahora me lo he comido. Madre mía, ¿cómo estamos? 4 de marzo, Valencia, Sala República, en el Gaztetxea de Alsasua, el 5 de ese mismo mes. 6, Zaragoza, Sala Z. 8, A Coruña, descansan un día entre medio en el Mardi Gras. Lata de Zinc de Oviedo. 9 de marzo, en la Sala La Paqui, aquí, de Madrid, el 10 de ese mismo mes, y el 11, adivina de qué mes, de marzo, en Valladolid, en la Sala Lava. Pero tenemos que especificar que tocan con otros grupos, ahora te lo cuento. Bueno, uno de ellos son los italianos Taco, y los otros los escuchamos después. Te voy a poner un tema que va en el nuevo disco, como digo, de estos franceses llamados Burning Heads. Va dentro de su nuevo álbum, es el corte número 2 de Torch of Freedom, y suena así de bien este tema llamado Endless Loop in My Head. Torch of Freedom, el disco y el grupo Burning Heads. Chapuza de presentación del siglo, ¿eh? Vamos a especificar bien las cosas en cuanto se refieren a Burning Heads, ¿no? Los franceses Burning Heads en tour con su nuevo disco Torch of Freedom por España, tocando solos en cuatro fechas, las cuatro centrales, ¿no? 5 de marzo en Alsasua, 6 Zaragoza, 8 A Coruña y 9 en Oviedo. Pero tanto en Barcelona el día 3 como en Valencia el día 4, como en Madrid el día 10 y finalmente en Valladolid en la Sala Lava, están acompañados pues de unos conocidos por todo el mundo. Todos hemos visto en directo a los italianos Talco y una banda sueca. ¿Qué vienen los suecos? Pues sí, vienen los Misconduct, con canciones como esta que te ponemos ahora mismo en Mi Rollo es el Rock, este Punk Rock Holiday. En el cual pues colabora Chris de Antiflag, esta banda pues que remonta su trayectoria a hace pues 20 años. Y ya está, pues bueno, son de la localidad sueca de Kristianham. Misconduct en directo por España a principios de marzo junto a Talco y, te lo hemos dicho, Burning Heads. Step close. para emitir este asunto llamado Mi Rollo Es El Rock, no solo en Spotify como en iVoox, sino también que se ve a través de YouTube, a menudo nos enfrentamos pues a un problema, que es pues que bueno, que YouTube pues nos capa los vídeos y las canciones que queremos poner habitualmente aquí en Mi Rollo Es El Rock. Y es muy habitual últimamente, pues no puedo poner ni un tema de Extremoduro, casi pues cerrando. Bueno, queda un ratico todavía para acabar este Mi Rollo Es El Rock. Pero casi, pues cuando nos quedan 13 minutillos para el final del programa, me voy a desquitar. Me voy a desquitar no poniendo una canción de Extremoduro, sino poniéndolas casi todas de golpe. Y desde este... A ver, que se vea en una cámara y en otra, porque tengo dos cámaras hoy, ¿vale? Desde este disco de Los Dislexia, este grupo en el cual Juan Abarca tocaba o toca, yo no sé si lo ha dejado con Dislexia, la batería. También estaba su compañero en Engendro, Javier Álvarez, y finalmente José Zno, también formaban parte de Dislexia. Y nada, en este tema que escuchamos, rock transgresivo, están todas. Ya verás por qué te lo digo. Mira. Bueno, con este pupurri del rock transgresivo de Extremadura a cargo de Dislexia, nos queda poquito ya para cerrar este Mi Rollo Es El Rock. Y bueno, ¿sabías que antes del Made in Heaven, del disco póstumo de Queen, había otro en el primer disco en solitario de Freddie Mercury, de ese Mr. Bad Guy del año 85? Pues sí, sonaba tal que así. ¡Ojo! Si nos lo corta YouTube, pues bueno, te vas a Spotify, te vas a iVoox y escucha nuestro podcast. Yo le voy a dar al play, a ver qué pasa. Voz que has escuchado en tu vida, ¿sí o no? A este señor de las gafas de sol, Freddie Mercury, su disco en solitario, primer disco en solitario, el segundo pues lo sacó con Montserrat Caballé, aquel Barcelona, pero bueno, ahí está este Mr. Bad Guy, y fíjate tú, pues 6 años antes de dejarnos, pues Freddie ya nos cantaba algo hecho en el cielo. Y en otro disco, este Contas y Agendas de Santraid, a ver que te lo enseñe y se vea bien. El Contas y Agendas de Santraid del año 1993, pues hicieron un homenaje a Freddie Mercury y de paso pues destinaron pues todos los derechos que generara pues esta canción, este Freddie Memorium, a la lucha contra el SIDA. El homenaje pues de la banda más grande de la historia del rock duro en Cataluña, iba a decir con el permiso de Aspid, bueno, sí, con el permiso de muchas otras, Aspid, Legión, otras han dado lustre a la música dura hecha por estos lares, pero bueno, Santraid fueron un puntal enorme, y en este Freddie Memorium pues se hacían acompañar una colaboración bastante sui generis, pero mágica, la del cantautor Lluís Llach. Y con este temazo de los Santraid me despido de vosotros, de ustedes y ustedes. Hasta la semana que viene, ala, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. acompañar.